en el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Sufren como sus hermanos el dolor americano. En el sur del continente, aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada. Vocera de Hijos Avise Paraguay, hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado. Por Radio La Retaguardia.com.ar, colectivo radial y gráfico autónomo y autogestivo que difunde las megacausas del cóndor y la violación de los derechos humanos en Argentina, Latinoamérica y el mundo. Cada día nos traen nuevas consecuencias de un ambiente social cada vez más enrarecido. Estos abusos en los colegios contra niños y niñas es de una perversidad total y configura una degradación moral sin límites para sus participantes en consonancia futura con la de sus instigadores. Esta situación debemos operar como sociedad para frenarla y con una educación integral hacia la niñez y los padres y familiares cercanos, que nos ponga a todas y todos en la misma sintonía. Cuidar la integridad física, moral y psíquica de nuestras niñeces. No podemos seguir así. Ese colegio, con normas tan extrañas de lejanía entre la institución educativa y los educadores con los padres y las niñeces en el medio, desamparados totalmente por las carencias de cuidado mínimo que deben tener sus autoridades y el cuerpo de profesionales que los secundan. Esos protocolos deben ser cambiados drásticamente si quieren seguir funcionando. Los padres deben tener control de sus hijos y la enseñanza que allí se impartan. La ministra de los Niños y la Mujer debe resolver la implementación del ESI y su lectura obligatoria a docentes y no docentes y a los padres. Al mismo tiempo, querellar al colegio y autoridades haciendo cargos a los padres de los adolescentes incursos en los abusos y el hecho de que ya son plenamente responsables de sus actos, conscientes de los mismos que deben ser investigados a fondo. La totalidad de las y los niños de la escuela deben pasar por la Cámara Gesell y todo a cargo del establecimiento y los padres de los menores involucrados, y que vayan descartando toda posibilidad de que la pena la cumpla en sus hogares. Nada de eso. Como si fueran Juan Pueblo, las mismas condiciones, sin ningún privilegio. Los padres deben ser sancionados, aunque sea con 6 meses de cárcel, sin privilegios. Tenemos una rara avis de funcionaria, la señora Teresa Martínez, de Minoridad y Familia. Debemos demostrar que se puede pasar de las palabras, brillantes por cierto, desasnando a la pléyade de burros del Parlamento, a los hechos en beneficio de la comunidad en general. Si las y los menores abusados vencen, con el acompañamiento de la familia y profesionales, el miedo de las amenazas, podremos ver cómo sociedad, en función de comunidad, ejercer los derechos humanos que nos competen naturalmente a todos y cada uno para frenar y desactivar esta monstruosa, perversa tendencia que empieza con el bullying y puede generar impotencia y pesimismo y soberbia y patoterismo extremo, dada la impunidad que se les ofrece a los abusadores. Es una maquinaria que debe ser sancionada con mucha dureza. La violación debe ser considerada en cualquier circunstancia como delito de lesa humanidad, porque no solo es que es el acto en sí, sino que su recuerdo persiste. Su recuerdo es en sí una tortura permanente. Es desaparición forzada de persona y de identidad. La persona que vemos ya no será nunca más como era. Es decir, la que estaba ya no está. Se fue, desapareció. Esto y mucho más es una violación. Nunca es consentida. Solo una o un mal parido, degenerado, psicópata o perverso, o todo junto, puede considerar esa posibilidad. Y en un o una menor, jamás de los jamases. Se puede considerar que la cercanía es consentimiento. Es más bien que él o la menor confía en su familiar de que no le va a causar daños. Esa personita en desarrollo pierde confianza y su estabilidad emocional queda muy comprometida. De allí que las penas deben ser, en principio, cercanas al máximo posible, más reclusión indefinida, porque no tienen cura. Pero la fiscalía les está dando una mano, porque de 15 años ya bajaron a 12 y 13 años. Si resultan inimputables, que paguen su culpa a los padres, que no han sabido inculcarles valores básicos de respeto y convivencia social. Además, con estos actos, los degeneran a futuro. ¿Cuál es el monto del arreglo? ¿Por qué están centrando toda la culpa en los docentes? La directora, sí, estaba al tanto, pero ¿y los nombres y apellidos de los padres? ¿Por qué no se los difunde? ¿Pretenden tal vez pasar desapercibidos o viajar al exterior y acá no pasa nada? ¿O no pasó nada? No tienen cura. Y esta injusticia basada en la plata tampoco. Están desbordados por la corrupción más absoluta. Pese a que se refieren de que se desestimó por unanimidad la ley de los personeros del máximo privilegio, es decir, Zavala Riera, hasta que no se derogue todas las leyes contra la vigencia plena de los derechos humanos o civiles, debemos seguir alertas. Además, no se están devolviendo las tierras usurpadas por los extranjeros y la corruptela local. Los invasores, con plata, siguen usurpando y las familias y comunidades desposeídas de sus tierras, casas, enseres, herramientas, sembradíos y animales, siguen esperando la necesaria solución. Si quieren reubicar a alguien, que sea a los extranjeros, no a los trabajadores nacionales que cultivan alimentos y generan trabajo, desarrollo y bienestar. Y en cuanto a los estancieros que buscan ampliar sus campos, que lo hagan por derecha, es decir, comprando, no robando, destruyendo familias y comunidades y el futuro de niños, adolescentes y jóvenes y precarizando el futuro de los mayores. Después hablan de los vagos, de los que no quieren trabajar, sin especificar que lo harán en condiciones muy poco favorables y en muchos casos infrahumanas y salarios de hambre, los mismos que les roban sus propiedades presente y futuro. Esos mismos que en las fechas del circo electoral se disfrazan de payaso y luego asumen encargos donde sus acciones pueden perjudicar el presente y el futuro de toda la sociedad. ¿Cuántos de esos badulaques tenemos en el Parlamento? ¿Cuántos de ellos tienen cargos públicos de mucha responsabilidad? ¿Cuántos de ellos están participando en leyes y modificaciones que generan divisiones, encomnos y apesadumbra a las mayorías? Hablan de la sacrosanta propiedad privada, que funciona como tal cuando sus dueños tienen respaldo económico. Nunca la ley y el derecho de las personas de su lado. Son los que se creen con derecho por encima de los demás ciudadanos. Son cerca de 3.000 familias y tal vez 10 veces más contando a los serviles. Nada para el beneficio común del resto de la sociedad si ellos no están en posesión de esos bienes en su mayoría mal habidos. Como esa comisión parlamentaria para estudiar el tema de la recuperación de las tierras mal habidas, que no tiene a las principales víctimas de esas acciones canallescas que son los pueblos indígenas. Siempre quieren tenerlos sin voz, como si fueran minusválidos mentales. Mírense un poco al espejo, badulaques, dejen de mirarse el ombligo. Si no fuera por los saberes de los pueblos indígenas, con todas las pestes que circulan ya seríamos historia. Un independiente y 4 liberales. ¿Ningún colorado? ¿Ninguno del Frente Guazú? Me parece que es una barricada electoral más que otra cosa. Después, si te he visto, no me acuerdo. Y las tierras mal habidas se van extendiendo cada vez más. Esta comisión tiene tintes electoraleros. No irá más allá que los enunciados. Donde sí tienen que estar todos los pueblos representados de ambas regiones, es en el INDI, donde hoy son convidados de piedra. Ahí tienen que estar. Fíjense que juntan al movimiento campesino, a las organizaciones sin techo o tierras, a las organizaciones sociales, pero específicamente separan a los pueblos indígenas del tema y del resto, siendo junto a los campesinos de lejos los principales damnificados. No esperen nada de ellos, solo pueden esperar nuevos desalojos y más penurias. Todo es por juntar votos, son unos miserables. Pero para defender el jardín botánico, por ejemplo, no hacen ninguna comisión, ni siquiera piden informes estos badulaques. Los espacios verdes que significan vida, salud y bienestar, si no se les llenan los bolsillos, no sirve. Aunque sí le sirve para ir y hacerse ver en estas épocas. Pero que estas nuevas penurias morales que tenemos que sufrir y que cada vez involucran a más personas y familias, que nos debe interpelar como sociedad y hacernos despertar a la tenebrosa realidad. La corrupción y la perversidad son parte de la impunidad y esta da rienda suelta a los más bajos instintos, que ataca a niñas y niños, que ataca a las y los adolescentes, jóvenes y mujeres de todas las edades. Todo a sabiendas de que con plata se puede arreglar. Así se arreglan todos los desahucios ilegales, los desplazamientos internos por los desarraigos forzosos, por las pérdidas de los hábitats. La tierra es el centro de todos los males y de los mayores beneficios. Para unos pocos, como hasta ahora,

Lamentamos la pérdida de un joven fiscal que tenía en su haber un montón de causas e intervenciones que generaron pérdidas a las organizaciones mafiosas e involucraron a delincuentes con banca parlamentaria. Pero también demostró con la investigación del acta secreta firmada por el vendepatria Hugo Velásquez con el Brasil, el actual vicepresidente de la República, firmó a favor del Brasil una pérdida para el país de un mínimo de 250 millones anuales de dólares para nuestro país. O el otro caso de los insumos a IPS entregados irregularmente por Patricia Ferreira, hija de Justo Ferreira y presidenta de IMEDIC, Sociedad Anónima, a valores muy superiores cuando la compra fue como baratija china o hindúes. Lo que nadie, absolutamente nadie, alcanza a explicar es el por qué se fue a vacacionar Justo al peor país del momento para un fiscal antidrogas. Marcelo Pecci, presente. Y vamos a darle curso a un audio que tiene muchísimo de verosímil. Claro, eso me abre un panorama. Y mira, hay algo que me estoy dando cuenta. No, mira lo grave. Francisco Barbosa es una mucama de Álvaro Uribe y es un el fiscal que tenemos es un narcotraficante. Él, que el que ves en esa foto, es un narcotraficante. Y la fiscalía en últimas ahorita es una banda delincuencial. Y eso no lo digo yo, lo dicen los periodistas como Gonzalo Guillén. Búscale trinos a Gonzalo Guillén donde dice que es el mejor periodista de Colombia, galardonado en el exterior y es el socio y compañero mío en la Nueva Prensa. Entonces somos socios fundadores los dos de la Nueva Prensa. Es una persona que lleva 40 años en el periodismo, un periodista de 70 años, pero que sigue luchando incansablemente. Ubícalo, el Twitter de ese es arroba heliodóptero, Gonzalo Guillén, y te das cuenta, pon en el Twitter de él Barbosa y te das cuenta lo que es Barbosa. Barbosa es un esclavo de Álvaro Uribe, pero además es una ficha de la mafia del narcotráfico. Y resulta que Barbosa era el que sabía, estoy seguro que Barbosa una semana antes había hablado con el fiscal. Mira esto, una semana antes había hablado con el fiscal. Muy probablemente el único que sabía que iba a ir el fiscal allá de luna de miel fue Barbosa. Muy probablemente Barbosa le dijo, vaya a Colombia de luna de miel. Uno no sabe, pero lo que sí se me hace muy raro es que una semana, el 8 de mayo, Barbosa haya estado reunido con el fiscal que acaban de asesinar en Colombia. Y estoy seguro que lo mató la oficina de Envigado. Eso sí, mira, es una operación de sicariato de ese nivel, matar a un fiscal internacional antidrogas paraguayo, eso lo hace la oficina de Envigado, ningún otro. Es grotesca esta forma de la injusticia comprada, corrupta, que intenta dictaminar conductas honestas basándose en las más retorcidas argumentaciones que solo avanzan más, si cabe, la injusticia. En el presente se corporiza en el juez Nilciades Jovelar, quien ataca a una asociación civil porque dice, sin prueba alguna que lo avale, que esa organización propició las manifestaciones. Es una resolución que se asienta sobre la reforma al artículo 142 de Zavala y Riera, que fuera aprobado por la badulaquería del Congreso Nacional. Una ley no puede ser más fuerte que la Constitución Nacional vigente. ¿No lo sabe el señor juez? ¿O es la impunidad que lo anima a estas desprolijidades? Sentencia forma parte nada más de buscar descriminalizar las protestas. Se quiere prohibir que se proteste en este país y es increíble, pero ya me habían avisado. Este señor, nuestro asesor de siempre de la organización, ya me dijo, le dije, quiere que la señora Blanca Acuña, Edgardo Ocampo le pida disculpas. En este caso no se puede pedir disculpa por algo que no se cometió. Entonces él dijo, este señor me dijo, acordate de mí que esto perdemos y el juez va a salir a favor de esta gente, va a salir a favor, ponete nomás ya en la mente que esto perdemos, me dice. Le digo yo, bueno, prefiero perder pasando todo este proceso engorroso y pérdida de tiempo, prefiero perder y ser sentenciada y condenada por un juez antes que aceptar y pedir, dejar que en representación de la organización ciudadana Amoter, Edgardo Ramón Ocampos pida disculpa por algo que no hizo. Entonces, esto ya era luego de esperar. A mí medio que me causa gracia por el hecho de que el juez dice, no hay dudas de que la señora María Bartola Fernández instigó a que vengan a manifestarse frente a la Junta. Pero ¿dónde está la prueba? Yo me preguntaba, no existe ni una prueba, ni en el video, ni en los audios, en lo que se quiera. No existe prueba de que yo haya instigado a esta manifestación que se realizó. Pero él dice que existen pruebas suficientes y por lo tanto fuimos condenados, María Bartola Fernández, Barti Fernández, Edgardo Ocampos, y tenemos que pagar una suma sideral, decimos, porque por la situación económica. Ahora los jueces van a encontrar un mejor castigo para los que quieran protestar. Plata la tema, que paguemos lo que no tengamos, porque te duele más hoy en día tu bolsillo que ir a la cárcel, porque muchas veces te vas a preso, ahí podés comer gratis, pero poner dinero. Entonces, esto para mí es descabellado, pero forma parte de la lucha, forma parte de lo que es Paraguay y cómo se maneja la justicia podrida, arrodillada a la mafia. Eso es lo que puedo resumir con todo esto que está pasando y con esta sentencia. El Poder Judicial arrodillada a la mafia. No existen pruebas de ninguno de lo que afirmó y aseveró y sentenció este juez Nilciades Jovelar. Y bueno, es lo que puedo decir y vamos a recurrir en toda la instancia que corresponda. Iba y ve Macoanga, iba y ve Taboy, o Uwa, u democracia, o ya pola Sarambi. La canasta familiar, coherente moyupi, alimentos cotidianos, jamen, baiba y este. Salubridad, medio ambiente, al revés de Ojecha. Visita los basureros por la tele o Bojasa. ¿Por qué Pío no se va? Fiscalizar Peoye Uwa, por lo grande supermercado, enlatado pasapa. Ñandé, estilo conejo, zanahoria, ya y su te vi una ya uve y sacaron ya y pero ve más la puchero de primeras a yugo me mete van a juñe un día veremos un cerón de gajo upa vaya viene otra carga factura de anden de vera culo yuki ma opanen de yopine iba y cuando de olla ya larga la cara te de con oro en la ley decretada en contra de pobre como coco ese los atos quiniriquio si no uno ya no pan. Amo hay por capital penoticiero mombe u oño trenza pa los capos hasta el sapo mojen. Fuimos a la Piraguazú, río de Ocaru, coanga la capital de Ocaru, Manguruyú, y sus cabelleras cuera, jirafa y chauñe pinta, la más campesina beba, de modelo o de fila, llenitas de efectivo, de sultano mao firma, chequera por su cartera, campesino de Opemba, ya Opama cola justo, la balanza maimonda, la un kilo medio kilo, ay po ibare ye paga. Ya se llama. Esa verá coco es areo y coba y cobare. Ape los autoridades, oño demanda bajo upa. Se ve con bajo ubeta banco a la quiebra. Ahorro socorro de esa oma clima. O pa la vergüenza. O pon la trenza. O pare yo y con notive. Y este maco a sinvergüenza. Oye un miedo. Ojo upa y te beta. Pero veraña derecha. Bajemos más un poquito. No me gusta el desigual. Está la municipal. Ve hay que mitante a ver. Está la carurey. Hoy va todo igual. O plaguea liberal, no manda inte abey. Impuesto manto yupi. Firmado por la intendencia, jala y calle fuera puerquesa, o fechaba o tirei. En el medio carterista, turista peo monda, policuera o transapaja o apresa guaurei. Ya opama cola justo, la balanza maimonda, la un kilo medio kilo, ahí po ibare ye paga. Ya se llama. Esa verá coco es areo y coba y cobare. Ape los autoridades, oño demanda bajo upa. Se ve con bajo ubeta banco a la quiebra. Ahorro socorro de esa uma cluma. O pa la vergüenza, o pon a la trenza. O pare y con notive y este maco a sinvergüenza. Oye un miedo, ojo upa y te beta. Pero veraña derecha. En el Ecuador hay una ley acordada con los Estados Unidos de América que pueden convertir al Ecuador en un estado estratégico militar contra China y el sudeste asiático, lo que da una idea de que serán los Estados Unidos de América los que decidan con quiénes podrán comerciar o tener relaciones bilaterales. Y además hay una advertencia para todos los países del mundo que estamos corriendo un serio peligro de quedar atados de pies y manos a los caprichos y decisiones de las grandes corporaciones farmacéuticas en primer lugar, y luego al resto de las corporaciones que hoy son dueñas de varios gobiernos y en especial del de USA, de Estados Unidos. Vamos a escuchar un audio. Buenas tardes. Dentro de unas dos semanas, el mundo, tal y como lo conocemos, puede cambiar para siempre y muy probablemente para peor. Entre el 22 y el 28 de mayo de este año, los delegados de los Estados miembros de la OMS se reunirán en Suiza para votar las enmiendas propuestas al Reglamento Sanitario Internacional. Estas enmiendas pueden suponer el fin del autogobierno y de la soberanía de nuestro país. El Reglamento Sanitario Internacional, el RSI, es un instrumento de derecho internacional jurídicamente vinculante para todos los Estados miembros de la OMS, con el fin de controlar la respuesta de la salud pública a la propagación internacional de enfermedades. Actualmente, la OMS tiene que consultar con los Estados miembros antes de declarar una emergencia de salud pública. Sin embargo, el año pasado, los Estados Unidos propusieron una serie de enmiendas o de cambios al RSI que, si se aprueban, esencialmente cambiarán todo esto, quitando la soberanía no solo de Ecuador, sino de todos los 194 Estados miembros de la OMS. Por ejemplo, si se aprueban estas enmiendas, el director general de la OMS podrá declarar por sí solo una emergencia de salud pública nacional o internacional sin consultar a los expertos en salud pública, a los Estados miembros afectados o cualquiera otra persona. Tedros, que actualmente es el director general de la OMS, puede, por ejemplo, declarar un día una emergencia de salud pública en uno o varios estados miembros sin demostrar ningún dato, ni siquiera consultar a otros expertos en salud dentro de la OMS. Y este poder no tiene límites, por lo que el director general puede mantener a estas naciones en un estado de emergencia constante. Esta toma de poder resulta aún más inquietante a la luz del historial de corrupción de la OMS y de sus últimos dos años de fracasos. Se supone que la OMS debe proteger la salud de la gente. Bueno, en Bolivia, desde adentro del gobierno de Luis Arce Catacora y Choquehuanca, siguen atacando de distintas formas a Evo Morales para tratar de quebrar al MAS y PSP. Primero, las actividades contra la democracia, la constitución de Bolivia plurinacional por parte del ministro Lima en beneficio de los fascistas pititas como Jeanine Áñez y colaboradores, con Camacho, Doria, Mesa y Tuto Quiroga de los partidos asociados en la derecha opositora. Luego, el olvidable diputado nacional que hasta su expulsión del MAS y PSP no dejó de procurar dividir al movimiento del socialismo y a las organizaciones sociales. Y ahora viene desde otro lado. Es importante una profunda limpieza en el aparato del Estado boliviano. Escuchamos a Evo. Quiero aprovechar de denunciar lo siguiente. Leonardo, el día que hacíamos conferencia de prensa, en la Escuela de Inteligencia, San Jorge, por instrucción, por ahora no digo qué autoridad de nuestro gobierno, planificaron ataque al trópico con la operación llamada Negra. Nosotros nunca usamos esa operación Negra. ¿Tienen? ¿No? Tenemos información. Felizmente hay militares patriotas. Desde ahí adentro, desde la escuela, nos informan. A Leonardo, a vos, al trópico, a mí, por supuesto. Es toda una campaña contra el trópico de Cochabamba. Contra el oriente, pero eso no es solo contra el trópico, es contra nuestro proceso de cambio. ¿Quién sabe la diferencia del trópico? Estaban bien unidos. Por eso la semana pasada hicimos una conferencia de prensa conjuntamente, hermano Andrónico, presidente del Senado, Loza o Alberto, porque nos quieren dividir. Me decían, el que entra y no sale, con Stroessner no se sale. Pero como pasaba el tiempo, yo era muy joven, muy chiquita, seguí esta búsqueda de tratar de saber dónde estaba mi mamá. Yo no me sentía conforme si yo no hacía algo. Y no hay a quien no haya pedido. No sé, yo decía, alguien algún día la va a encontrar. Con una gotita de sangre encontré a mi mamá. Así que la paz que se siente es inmensa y ellos no necesitan. Den una gotita de sangre y les aseguro que pueden ser muchos más y se van a sentir igual que yo, feliz porque hicieron algo por sus familiares. Una gotita de sangre, nada más. En Perú, el presidente Pedro Castillo se dio a la tarea de desarmar con argumentación suficiente a la oposición derechista y a los fascistas unidas contra el gobierno del maestro rural, atando cabos cada vez que se intenta poner freno a la voracidad de los capitales extranjeros y tratar de que los servicios públicos esenciales tengan tarifa fuera del dólar, se perpetran toda clase de atentados contra la convivencia democrática y el Estado de Derecho, poniendo en peligro la estabilidad y el crecimiento de la economía para favorecer a un pequeño sector. Nosotros tenemos claros los objetivos, y ese objetivo es atender a los pueblos más alejados del país, atender a los niños, atender a los maestros, atender al campesino, al obrero, al chacrero. Somos campechanos, somos de la chacra, somos más serranos que la papa, y por eso cuando un compañero, un hermano del campo hoy pisa y gobierna desde el palacio, no les gusta, nos discriminan, se burlan de la forma como hablamos. Y por eso hoy, compañero, nosotros hemos venido a cambiar el país. Esa gente que pide otra cosa, esa gente que clama otra cosa, nos gustaría que nos digan acá en estos escenarios, en estos espacios. Yo les pregunto, compañeros, díganme ustedes, ¿ha llegado por acá alguna vez alguna encuestadora? ¿Ustedes saben lo que dicen los periódicos el día de hoy? Tampoco. ¿Saben lo que dice la pantalla el día de hoy? Tampoco, porque nosotros, los del pueblo, paramos trabajando, no somos ociosos. Nosotros del pueblo estamos trabajando, atendiendo a nuestra familia, atendiendo a las necesidades del pueblo del Perú profundo. Por eso, queridos compañeros, queridos hermanos, a mí jamás me verán meter las manos para robarle un centavo a este país, a este pueblo. Hoy nos quieren hacer ver, nos quieren poner el cliché de corrupto, y quiero que me la demuestren. ¿En dónde he metido la mano? ¿A quién se le he robado? El gobierno en la Argentina, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ha dado un paso importante para adecuar un poco más cerca de salarios con que llegar al fin de mes. En esta oportunidad nos referiremos a los salarios de las y los auxiliares de escuelas o no docentes, pues ha prometido un 10% sobre lo que se determine en las paritarias. Esperemos que los sindicatos y los representantes oficiales lleguen a salarios que superen los 50.000, porque es una verdadera vergüenza lo que cobran, y encima, si se jubilan, no cobran nada por un largo periodo. ¿Quién se guarda la diferencia? ¿No viven mal los jubilados? Preguntamos, porque en otros gremios se cobra casi enseguida. Si es una persona sola o tiene familia con situación de pobreza, tienen que salir poco menos que a mendigar. En otro orden de cosas, hay, como siempre, tribunales que juzgan a genocidas, que como el TOF número 2 no permite que se lo filme. ¿Tienen parientes allí? ¿Amigotes torturadores y o roba bebés? Porque es muy extraño que aparten a un acusado por crímenes horrendos por razones de avanzada edad y estado de salud, y encima dejaron 20 familiares, un poco más, que no pudieron declarar, hacer conocer su verdad. Entonces también acá hay otra cosa. Le informo a los señores jueces que en Alemania acaban de detener a una prófuga de la justicia de 96 años. Así que lo único que se me ocurre es que hay afinidad ideológica y política con esa aberrante escoria, ese desecho. Y en Córdoba, el gobernador Schiaretti sigue haciendo de las suyas, negociados infames y al reclamo de los vecinos que no quieren quedarse sin bosques y medios ambiente sano y autóctono, se los acusa de no permitir que se abra una nueva ruta. Es decir, se criminaliza la protesta de hecho. Los vecinos hicieron un acampe y fueron varias veces amenazados por la policía y civiles armados y maquinarias para desmonte. Hasta se pusieron en contra del dueño del campo estos mequetrefes a sueldo de una empresa SACDE, contratada por una denominada Camino de las Sierras. Ayer a la madrugada los atacaron con extrema violencia y los llevaron detenidos, soltándolos después del mediodía. Usaron metodologías que recuerdan al proceso, es decir, no los desaparecen porque no pueden. En cuanto a las vías navegables, todavía el gobierno no se ha manifestado de ninguna forma. con el canciller que tiene Fernández se puede esperar cualquier fechoría, como la que advierten los ecuatorianos en ese audio tan revelador. Podemos quedar atados de pies y manos si se someten y en vez de enfrentar a estos demonios dialogan con los pantalones bajos, como lo hacen habitualmente los conservadores con los extranjeros gringos. Queremos aumentos de salarios ya. Como bien lo plantea Máximo Kirchner, los salarios para ahora, para agosto, lo que quieren que se cobre en enero. No hay motivos para el no se puede. Las empresas han ganado muchísimo, más cuando era el Estado Nacional el que prácticamente pagaba los salarios en 2020 y en 2021. Y que lo blanquee Milei, el que tiene entre ceja y ceja al Estado mientras ha comido a cuatro carrillos en el último bienio con sus 127 empresas de colectivos. Vive de los subsidios del Estado, de las tetas del Estado y ataca al Estado. ¡Qué mentiroso serial! Pero también hay otra cosa. Hay una información que dice que la Argentina es uno de los firmantes con la OMS para darle la soberanía de la Argentina en el tema sanitario. Ojo, es muy peligroso eso, muy peligroso. Bueno, en Ucrania, fuerzas de Lugansk, de la República de Lugansk, rompieron las defensas del ejército ucraniano, avanzando con toda la fuerza, desalojando a las fuerzas de Zelensky hasta las fronteras administrativas del Donbass. Y en Kharkov hubo un fuerte avance conjunto, incluidas milicias independentistas de la región, que se unirían a las otras dos repúblicas, con la cual solo queda Odessa y otra región como ocupadas por la fuerza de Zelensky y la OTAN, pese a las ingentes cantidades de pertrechos militares que fluyen de más de 14 países, los mismos que hablan de paz mientras refuerzan todos los días a los ucronazis en armas, dinero y tropas mercenarias. Se ve la luz al final del túnel. Ya no quedan dudas de que la resistencia se está debilitando. Los bombardeos selectivos en lugares donde la OTAN tiene asesores y mercenarios es bombardeada sin pausa, apenas descargan los aviones de los países de la comunidad militar occidental sus mercaderías. Y eso se nota en la furia de los combates y sus resultados. Además, Hungría repudió las sanciones a Rusia, pues ellos dependen más de un 90% del gas ruso, y aceptaron pagar en rublos. Se va resquebrajando el apoyo. La realidad es dura. Ahora nos preguntamos, ¿cuánto dinero de todo lo que le mandaron está siendo utilizado realmente en la guerra y el sostenimiento del régimen fascista de Ucrania, teniendo en cuenta de que Zelensky está involucrado en los Panama Papers? Porque ha habido movimientos bancarios inusitados en los paraísos fiscales provenientes de la zona. No es un simple comentarista y comediante, sino no estaría en la primera línea. En otras, terminado el informe sobre Ucrania, teníamos la intención de difundir en esta edición del programa el manifiesto al conjunto de la comunidad paraguaya por parte de los pacientes y autocultivadores de la cannabis medicinal coordinados por Mama Cultiva. Lo haremos en el próximo programa, ya que no llegó la grabación a tiempo. La cannabis medicinal debería ser un artículo de libre reproducción con fuertes penas para quienes lo transforman en drogas. Muy alejados están los autocultivadores de estas actividades criminales y sus derivados. Los pacientes somos gentes comunes que tratan de sobrellevar con mejores condiciones de vida enfermedades que nos aquejan. Mucha gente se dio cita en la manifestación que comenzó en las escalinatas de Antequera y culminó en Plaza Italia, como parte de las multitudes

812-549 y 982-404-907. Muchas gracias.